Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad, llega el desconcierto del domingo con, como decían antes por las radios, quien les habla, Quique Pessoa. ¿Y ese dónde anda? AM530, La Voz de las Madres. 500 presos en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, son considerados como combatientes enemigos sin derechos. Han sido secuestrados y son desaparecidos porque se desconoce el número total de ingresados en el campo de prisioneros y sus identidades. Están totalmente incomunicados de familias, amigos y en su inmensa mayoría carecen de abogados. No están sujetos a procedimiento judicial alguno, no han sido acusados, no hay cargos en contra de ellos porque no hay pruebas en contra de ellos. Según evidencias, en Abu Ghraib, sistema carcelario organizado por el general que montó el campo de Guantánamo, han sido torturados sistemáticamente. Y en realidad permanecen en una situación permanente de tortura. Pretenden juzgar a algunos de ellos con tribunales especiales creados para estos prisioneros, con cargos, pruebas y juicios secretos. Los jueces militares son nombrados por el Pentágono. Vergüenza, también silencio de la comunidad internacional y de limbo legal. Guantánamo sigue siendo hoy el mejor ejemplo de cómo Bush se salta a la torera cualquier convención sobre los derechos humanos. Todavía hoy más de 400 personas siguen detenidas sin juicio ni garantías legales. La verdad es que no nos cansamos de decirlo, es una vergüenza mundial. Todas las normas y sentimientos humanitarios, todos los derechos humanos fundamentales son violados bajo las siguientes justificaciones. Guantánamo no es territorio judicial de nadie. Los presos de Guantánamo no son humanos ni prisioneros de guerra. No están protegidos por leyes, convenciones internacionales, ni declaraciones de derechos ni nacionales ni internacionales. Judicialmente no existen, humanamente no existen. Ni siquiera existen para las limitaciones del derecho humanitarios en relación con la guerra. Ser detenido o desaparecido, como lo son los prisioneros de Guantánamo, es una tortura infinita, sin tiempo, sin vida, sin ojos y sin voz, sin manos, sin abogados, sin observadores, solo ellos y sus verdugos. Hoy en Atrapados en Libertad, prisión Guantánamo, el agujero más secretamente injusto que el imperio terrorista mantiene en territorio cubano. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de las transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Yo les decía que hoy hay medio de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión, por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez es radio. Todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes lo saben perfectamente. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Así empieza Atrapados en Libertad y estás en la 530, La Voz de las Madres. Te doy la bienvenida al capítulo número 30 del ciclo, que estás escuchando por AM530 o en vivo también vía internet en www.madres.org. Este programa también tiene un ciclo de retransmisiones en Radio Éter, la página es www.radioeter.com.ar. Y si tenés acceso a internet, te podés comunicar con nosotros vía mail a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y también esta dirección la podés utilizar para agregarnos en tu lista de contactos para el sistema de mensajería instantánea. Y también nos podés escribir a atrapados@madres.org. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 y dejar tu mensaje grabado en el contestador de la producción. Podés visitar la página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Este programa lo hacemos con Sebastián Gómez en la operación técnica, con Martín Novoa y José Castillo en las locuciones. Trabajamos en la producción junto a Ana La Mónica y a Hernán Palmiciano. Mi nombre es Leo Vázquez. Y a la vez que te doy la bienvenida una vez más al capítulo número 30 de Atrapados en Libertad por AM530 en La Voz de las Madres, nos metemos en un lugar en el que nadie debería meterse simplemente porque no debería existir: prisión Guantánamo, en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. El campo de prisioneros de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo está en el extremo sudeste de Cuba, una franja de tierra que los Estados Unidos mantienen ocupada desde 1903. Distan 910 kilómetros entre Guantánamo y La Habana. A unos 15 kilómetros de la ciudad se encuentra la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo. Esta abarca un área de 117 kilómetros cuadrados, 49 de los cuales son en tierra firme y el resto de agua y pantanos, y delimita una línea de costa de 17 kilómetros y medio. La bahía posee buenas características en cuanto a profundidad y seguridad y capacidad. En esta base existen campos de prisioneros de supuestos combatientes ilegales. La actual administración estadounidense proclama que la condición de extraterritorialidad impide a los prisioneros tener acceso a los tribunales, pero algunos de ellos, incluyendo la Corte Suprema, han denegado esta interpretación. La base en principio fue un terreno alquilado por Cuba a Estados Unidos. La enmienda Platt, bochornosa ley del Congreso de Estados Unidos impuesta a la primera constitución cubana a principios del siglo XX, bajo la amenaza de que de no aceptarse la isla permanecería ocupada militarmente, estableció la obligación de ceder porciones de territorio para instalaciones militares del poderoso vecino. No tardó en ponerse en práctica esa exigencia. En diciembre de 1903, Estados Unidos tomó posesión, hasta que lo necesitaren, de la bahía de Guantánamo, mediante la imposición de un leonino tratado. Desde el triunfo de la revolución en 1959, la base ha sido fuente de provocaciones y agresiones, tanto de las tropas del enclave como de los contrarrevolucionarios que allí encontraron refugio. Muchos de ellos, después de cometer crímenes, en 1961 personal de la base provocó la muerte a golpes de un obrero. Los ejercicios de las tropas norteamericanas han provocado daños ecológicos irreparables al entorno. Incluso han estacionado allí submarinos nucleares, violando hasta el ilegal tratado que Estados Unidos esgrime para mantener su presencia militar. La base fue convertida en 1994 en campamento de refugiados, en gran parte haitianos, y aún se utiliza ocasionalmente para estos fines. Ante tales hechos, Cuba ha asumido invariablemente una actitud firme y serena, no se ha dejado provocar ni intimidar. Las máximas autoridades cubanas han declarado en muchas ocasiones que no aceptarán ninguna negociación con respecto a este territorio ilegalmente ocupado que no sea la retirada incondicional de las tropas extranjeras allí acantonadas, contra la voluntad expresa del pueblo de Cuba. Con igual serenidad, el gobierno cubano ha ratificado que no intentará recuperar sus legítimos derechos mediante la fuerza y esperará pacientemente a que la justicia se imponga tarde o temprano. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. La base de Guantánamo es un resabio del colonialismo del siglo XIX y de la Guerra Fría. Un enclave conquistado por Estados Unidos durante la guerra contra España y que conserva desde entonces gracias a una artimaña jurídica. Paga un alquiler que el gobierno de Fidel Castro rechaza sistemáticamente, pero para terminar con el contrato, las dos partes deben estar de acuerdo. Y Washington, por ahora, no tiene ninguna intención de mudarse. España mantuvo la colonia de la isla de Cuba desde principios del siglo XVI hasta 1898. Una crisis económica y política provocó la revolución. El 29 de enero de 1895, el líder del Partido Revolucionario Cubano, José Martí, ordenó el levantamiento contra el poder español. Una situación que aprovechó Estados Unidos. Para intervenir usó como excusa el extraño hundimiento del acorazado Maine en la bahía de La Habana en enero de 1898. 5 meses más tarde, los marines desembarcaron en la bahía de Guantánamo y construyeron allí su cuartel general. 60 días después, la guerra de Cuba había concluido, así como el imperio español. Estados Unidos lo reemplazaba. Un tratado leonino firmado en 1903 bajo la presidencia de Theodore Roosevelt hizo todo el resto. Ni la revolución comunista de 1959 ni la crisis de los misiles de 1962 lograron modificar el estatus de esta base. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. La prisión está frente al mar, pero los prisioneros no pueden contemplar el océano. Las torres de los guardias y las luces del estadio cubren todo el perímetro. En mi última visita fuimos escoltados por guardias militares y jóvenes solemnes cuyas placas de identificación en sus camisas estaban tapadas con cinta adhesiva para que los prisioneros no pudieran identificarlos. Dice Thomas Wilner, representante de prisioneros kuwaitíes en Guantánamo desde principios del 2002... y es, entre otras cosas, representante de la poquísima minoría de prisioneros que pueden contar con el privilegio justamente de tener un abogado defensor. Muy pocas personas ajenas son autorizadas a ver a los prisioneros. El gobierno ha organizado algunos viajes cuidadosamente controlados por los medios de comunicación y los miembros del Congreso. Pero en repetidas ocasiones se han negado a permitir que estos visitantes, representantes de las Naciones Unidas, grupos de derechos humanos o médicos y psiquiatras no militares se encuentren o hablen con los prisioneros. Hasta ahora los únicos de afuera que lo han hecho son los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quienes les está prohibido por sus propias normas revelar lo que han visto, y los abogados de los prisioneros. Yo soy uno de esos abogados. Represento a 6 prisioneros kuwaitíes, cada uno de los cuales actualmente ya ha pasado casi 4 años en Guantánamo. A mí me tomó 2 años y medio lograr acceso a mis clientes, pero ya he visitado el campo de prisión muchas veces. Lo que he presenciado es un cruel y espeluznante infierno de hormigón y alambres de púas. Los expedientes del propio Pentágono sobre los 6 prisioneros kuwaitíes que representamos revelan que ninguno fue capturado en el campo de batalla ni acusado de participar en actividades hostiles contra los Estados Unidos. Los prisioneros afirman que ellos habían sido detenidos por los caudillos pakistaníes y afganos y fueron entregados a Estados Unidos por recompensas que oscilan entre los $5,000 y $25,000. Afirmación que fue confirmada por los informes de la prensa estadounidense. Hemos obtenido copias de los panfletos de recompensa distribuidos en Afganistán y Pakistán por las fuerzas estadounidenses que prometían recompensas suficientes para alimentar a su familia toda la vida, por cualquier terrorista árabe que se les entregara. La mayoría de los prisioneros están apartados, aunque algunos de ellos pueden comunicarse a través de la celda metálica o paredes de hormigón que separan sus celdas. Ellos hacen ejercicio solos, algunos solos de noche. No vieron la luz del sol durante meses, una táctica especialmente cruel en un clima tropical. Un prisionero me dijo, en estos últimos 3 años he pasado casi todo el tiempo y he comido cada comida en esta pequeña celda que es mi baño. Aparte del Corán, los prisioneros no tienen nada que leer. El gobierno continúa negando que exista alguna injusticia en Guantánamo, pero yo sé la verdad. Dice Thomas Wilner, representante de 6 prisioneros kuwaitíes alojados en Guantánamo desde principios del 2002. Es una verdadera fortificación militar ubicada en el medio del Caribe. La base naval de Guantánamo contiene a más de 5.000 personas entre civiles y militares. Es donde están confinados desde hace 2 años unos 660 hombres de 44 países. Fueron apresados en Afganistán durante la guerra, en Pakistán y varios otros países de África, Asia y Europa. Están acusados de terrorismo, pero nunca fueron procesados formalmente. No tienen ningún derecho, ni a tener un abogado, ni a conocer sus cargos, ni a tener contacto con sus familias. Fueron trasladados como animales, encapuchados, atados de pies y manos y con bozales. Fueron encerrados en unas verdaderas jaulas del denominado Campo Rayos X. Unos meses más tarde, los trasladaron a un lugar un poco más humano, el Campo Delta. Este campo tiene 4 sectores. El primero es de máxima seguridad, los otros 2 son intermedios, y el cuarto es de mediana seguridad. Para pasar de uno a otro, los prisioneros deben colaborar con sus interrogadores. Las celdas son de 2 metros por 2, y su único lujo es una flecha marcada en el piso que muestra la ubicación de la Meca, la dirección hacia donde deben rezar los musulmanes. El jefe del campo asegura que su trabajo es mantener a los prisioneros seguros y en buen estado físico para que puedan seguir dando información. Los prisioneros son interrogados constantemente por unos 70 agentes de la CIA y el FBI, algo que provoca graves consecuencias psicológicas en estos hombres. Ya hubo 32 intentos de suicidio. El comandante a cargo de esta fuerza de tareas dice que aquí no se tortura ni se violan los derechos humanos. Sin embargo, todas las organizaciones humanitarias aseguran que el Campo Delta es muy parecido a un campo de concentración. Detrás de esta valla está Campo Iguana, una cárcel con solo 3 presos muy particulares. Son 3 chicos de entre 13 y 16 años. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, asegura que son tan peligrosos como los prisioneros adultos. Pero el comandante del campo asegura que acá no hay inocentes y que a pesar de eso, son muy bien tratados. Escucha lo que declara el gobierno cubano al respecto de la base militar de Guantánamo y de la política de ocupación del gobierno estadounidense. Aunque tenemos posiciones distintas acerca de la forma más eficaz de erradicar el terrorismo, la diferencia entre Cuba y Estados Unidos está en el método, y no en la necesidad de poner fin a este flagelo, bien conocido por nuestro pueblo, del cual ha sido víctima durante más de 40 años. Golpeó de forma repugnante y brutal al pueblo de Estados Unidos. Aunque el traslado de prisioneros de guerra extranjeros por parte del gobierno de Estados Unidos a una instalación militar suya, ubicada en un espacio de nuestro territorio sobre el cual hemos sido privados del derecho a ejercer jurisdicción, no se ajusta a las normas que dieron origen a esa instalación, no crearemos obstáculos al desarrollo de la operación. Habiendo sido advertidos de ella y conscientes de que esta exige gran movimiento de personal y medios de transporte aéreo, las autoridades cubanas mantendrán contacto con el personal de la base en la adopción de medidas que impidan riesgo de accidentes con los medios que pongan en peligro las vidas del personal que se transporta en ellos. A pesar del considerable incremento del personal militar que la operación requiere, no consideramos que la misma implique amenaza alguna para la seguridad del país. Por ello no incrementaremos el personal ni los medios militares cubanos destacados en el perímetro de aquella instalación. Dicho personal altamente disciplinado y calificado es además suficiente para garantizar la seguridad de la población de la zona frente a cualquier riesgo que pudiera originarse con el traslado de los prisioneros extranjeros a esa base. Cuba se esforzará por conservar alrededor de ese punto el clima de distensión y respeto mutuo que ha prevalecido allí durante los últimos años. El gobierno de Cuba aprecia la información previa suministrada y ha tomado nota con satisfacción de las declaraciones públicas de las autoridades norteamericanas en el sentido de que los prisioneros recibirán un tratamiento adecuado y humano que podrá ser controlado por la Cruz Roja Internacional. Aunque no se conoce con precisión el número de prisioneros que allí serán concentrados, al igual que en ocasión del proyecto de trasladar a ese punto a miles de refugiados kosovares, estamos en disposición de cooperar con los servicios de asistencia médica que fuesen requeridos y programas de saneamiento y de lucha contra vectores y plagas en las áreas bajo nuestro control que circundan la base, o de cualquier otra forma útil, constructiva y humana que pueda presentarse. Esa es la posición de Cuba. Este es un artículo inmediatamente posterior al inicio de acciones por parte del ejército estadounidense en la base militar de Guantánamo, y en el cual el gobierno cubano se hacía eco de las declaraciones de la administración norteamericana con respecto a las políticas y el tratamiento que utilizarían para con los detenidos. Puntualmente citando el párrafo que dice: el gobierno de Cuba aprecia la información previa suministrada y ha tomado nota con satisfacción de las declaraciones públicas de las autoridades norteamericanas en el sentido de que los prisioneros recibirán un tratamiento adecuado y humano y que podrá ser controlado por la Cruz Roja Internacional, cuestión que de ninguna manera ha sido llevada a cabo ni tenida en cuenta por el gobierno y el ejército estadounidense, y que todos los países, todos los organismos de derechos humanos, incluido el gobierno cubano, obviamente, están denunciando en la actualidad, y que vos también te podés sumar a la campaña, principalmente en la página de Amnesty International o la página en castellano de Amnistía Internacional, que es www.es.amnesty.org. Allí vas a encontrar el vínculo para sumarte a la lista de firmas por la acción a favor del cierre de Guantánamo y pidiendo la extradición de un menor de 15 años canadiense que ya lleva 6 años de torturas y malos tratos detenido en Guantánamo. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Los Estados Unidos deben retirarse de Guantánamo ahora. Piden que Estados Unidos abandone Guantánamo. Manifiesto firmado por Noam Chomsky, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer y Salim Lamrani. Durante más de un siglo, los Estados Unidos han intervenido, hecho la guerra e impuesto tratados imperialistas contra los derechos del pueblo cubano a la soberanía. En 1897, cuando Cuba alcanzaba la victoria en la Segunda Guerra de Independencia contra España, Roosevelt alentó al presidente de los Estados Unidos, McKinley, a intervenir. En 1898, los Estados Unidos declararon la guerra a España para impedir que Cuba alcanzara su independencia. En 1901, entre otras medidas forzosas para codificar el control de Cuba, incluso que los Estados Unidos puedan intervenir militarmente en cualquier momento, se encontraba el igualmente ultrajante decreto que estipulaba que Cuba tiene que vender o arrendar a una potencia extranjera, los Estados Unidos, las tierras necesarias a carboneras o bases navales en ciertos puntos específicos. Ultrajante, porque siempre terminó o quiso terminar con una invasión o anexión del territorio del país a una potencia extranjera. Guantánamo era un punto específico donde se construyó una base naval estadounidense con las consecuencias que todos conocemos. La pobreza de un antiguo país colonizado fue explotada de manera vergonzosa por los Estados Unidos democráticos a cambio del arriendo anual de $2,000 en oro, sobre el principio basado en que una potencia rica tiene el privilegio moral de comprar cualquier cosa, incluso parte de otro país. Desde 1959, Cuba se ha negado a cobrar el arriendo. El uso que se le ha dado a un territorio soberano, producto de este robo probado, es, en fin de cuentas, un motivo de vergüenza y de desgracia para los Estados Unidos y también para el mundo contemporáneo, quien, intimidado por el poder estadounidense, hace la vista gorda con respecto a la prisión implantada de manera flagrante en un país ajeno. Las horrendas condiciones de aislamiento, privación y tortura existentes en esta cárcel medieval y condenadas por Amnistía Internacional y un número creciente de organizaciones de derechos humanos siguen vigentes a causa de los Estados Unidos. una potencia extranjera que no tiene derecho a estar allí. Todos los estados, comunidades y ante todo, cada persona en este mundo con responsabilidad a nivel mundial, comprometida con la verdad de que la verdadera humanidad entre naciones y pueblos solo puede existir en la justicia, debe pedir, en su nombre, que los Estados Unidos abandonen Guantánamo, incondicionalmente. Ahora. Nadine Gordimer, Salim Lamrani, Noam Chomsky, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Quédate en La Voz de las Madres, que después de Atrapados en Libertad, llega el desconcierto del domingo con Quique Pessoa. Estamos con vos, AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. A la segunda parte del capítulo número 30 de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres. Estás en la primera de la izquierda y nos estás escuchando en vivo por internet en cualquier parte del mundo en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org, y también estamos compartiendo programas anteriores del ciclo en las repeticiones que brinda la página de internet de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Te puedes comunicar con nosotros vía mail a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com y vía teléfono al contestador de la producción, que es 4567-3606. Sin perder más tiempo, nos metemos de lleno en la continuidad periodístico-informativa del programa del día de hoy, que refiere a Prisión Guantánamo, el enclave carcelario que el ejército estadounidense y el gobierno norteamericano, la administración Bush, mantienen en territorio cubano en la isla y la bahía de Guantánamo. En un artículo levantado de la página La Fogata Digital, fechado en agosto del año 2002, titulado Los prisioneros de Guantánamo a la luz del Convenio Tercero de Ginebra y otros tratados internacionales de derechos humanos, y firmado por Daniel Estraga, del campo antiimperialista, que es abogado integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, de la República Argentina, docente universitario, participante en numerosos foros y congresos de derechos humanos nacionales e internacionales. Encontramos que, de acuerdo al artículo segundo del Convenio de Ginebra, referido al tratamiento de los prisioneros de guerra, Estados Unidos, en su carácter de alta potencia contratante, está obligado al respeto de su normativa. Por ende, no puede dejar de admitir el carácter de prisioneros de guerra que detentan los detenidos en la base de Guantánamo. Es manifiestamente erróneo sostener, como lo hace el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que aquellos son combatientes ilegales y no prisioneros de guerra debido a que no representan a ningún país ni tampoco llevan uniforme. La primera afirmación reviste la mendacidad simplona a que nos tiene acostumbrado la propaganda estadounidense. Es indiscutible que a pesar de la heterogeneidad de nacionalidades entre los prisioneros, todos representaban al depuesto régimen oficial afgano, que no era otro que el talibán. Y ciertamente los guerreros talibanes eran los más parecidos a un ejército regular en un país asolado por las guerras intestinas durante más de 20 años. Respecto a la segunda, la postura del gobierno de Bush se alza contra la propia Convención de Ginebra, que define en su artículo 4 quiénes son prisioneros de guerra, trascendiendo las reglas de la oficialidad castrense. En su inciso primero establece que los prisioneros de guerra son, además de los miembros de las Fuerzas Armadas, aquellos que son miembros de milicias y cuerpos de voluntarios que toman parte en el conflicto bélico. Específicamente, en torno a estas milicias, el inciso segundo determina cuáles son los requisitos para ser considerados como tales. Entre ellos, responder a un mando, poseer signos distintivos, ostentar armas y respetar las leyes de la guerra. Está por demás claro que tanto los talibanes como los integrantes de Al-Qaeda respondían al mando de sus líderes, Omar y Osama Bin Laden. Contaban con signos que los diferenciaban, recordar la indumentaria, en especial el turbante de color negro, y nadie puede dudar que ostentaban armas y al menos formalmente guardaban las leyes y costumbres de la guerra. El artículo continúa detallando punto por punto por qué el gobierno y el ejército estadounidense debería considerar a los detenidos desaparecidos en la prisión Guantánamo como prisioneros de guerra, respondiendo a la Convención de Ginebra, de la cual obviamente forma parte, aunque no la respeta, el gobierno estadounidense. Y más abajo, refiriéndose a otro aspecto de la propia Convención de Ginebra, el artículo dice: por otro lado, se encuentran prohibidas todas las medidas tomadas en represalia. Con solo deducir que la Operación Libertad Duradera y todas aquellas en que su consecuencia ha desarrollado o desarrollará la administración Bush representan una ordinaria vindicta por los atentados del 11 de septiembre, no puede menos que concluirse que el inhumano tratamiento otorgado a los prisioneros remite a una simple represalia. Así también se induce que las palabras del vicepresidente Richard Cheney, que sostuvo que los detenidos son muy malas personas por definición, entonces, de acuerdo a la lógica maniquea imperial, como forman parte del mal, merecen ser represaliados. ¿Cuál ha sido el objetivo militar de conducir a los prisioneros a la base de Guantánamo? Conforme lo informado por el Departamento de Estado, fue someter a los detenidos a un interrogatorio por parte de un tribunal militar a fin de prevenir nuevos atentados de índole terrorista. Este objetivo se vería trunco de otorgársele el verdadero estatus que tienen los prisioneros. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del convenio, los prisioneros no están obligados a declarar más que informar su nombre y apellido, graduación, fecha de nacimiento y número de matrícula, y no se los puede forzar a prestar declaración bajo ningún pretexto. Mucho menos puede tolerarse la imposición de tortura física o moral, ni presión alguna para obtener datos de la índole que fueran. Tampoco ofrecer alguna recompensa o dádiva con tales fines. Esta simple disposición del convenio ha sido vulnerada por los Estados Unidos de manera oficial. A mediados de febrero, un grupo de legisladores viajaron a Guantánamo con el objetivo de asegurar que los detenidos, todos presuntos miembros de la red Al-Qaeda y del régimen talibán, están ofreciendo información que ayuda a prevenir otros actos terroristas. La siguiente historia es marroquí y fue detenido tras los atentados del 11 de septiembre. Pasó casi 4 años en Guantánamo y fue extraditado a España por su presunta pertenencia a la rama española de Al-Qaeda. La Audiencia Nacional le absolvió y ahora se encuentran a la espera de poder volver a Marruecos. Ha sido de cacharse y te meten los dedos en el culo para... Dicen que están buscando explosivos. Es Lazen Ikazrien, un marroquí preso en Guantánamo durante 3 años y 8 meses. Ellos empezaron a echar encima cubos de mierda y me miraban encima, en la misma celda, y te ponen la música muy alta. Estoy a días para que no duermes, ni te muevas, sales de ahí ya casi muerto, loco. Lazen fue extraditado a España. Pasó 1 año en la cárcel antes de ser juzgado por la Audiencia Nacional por pertenencia a un grupo de Al-Qaeda en España. Fue absuelto por falta de pruebas. Como nosotros estábamos atados de pies y manos, y se queda el perro ahí, horas, empieza a darte el perro con pecho, patadas, ladrando. La ONU ha pedido el cierre de Guantánamo. Estados Unidos dice que seguirá abierta. En la actualidad hay 400 detenidos, entre ellos Mohamed Gaktani, amigo de Lazen que se volvió loco. Está atado de pies y manos y amarrado en un contenedor, 2 años. Lazen enseña la marca de los golpes y de las muelas que le sacaron, pero tiene otras cicatrices que no se ven. Escucho uno que está hablando en inglés, me vuelvo loco. Cada vez que duermo, pues, Ahora, cualquier perro que lo vio por ahí, no puedo ver los perros. El final kafkiano de esta historia es que Lassen vive indocumentado en Madrid, ya que ni España ni Marruecos le dan una identificación. Atrapados. En libertad. Un artículo de Estela Caloni dice: coincidiendo con lo decidido hace años en Israel, ahora Estados Unidos legaliza las torturas que está aplicando desde hace mucho tiempo. El reconocimiento del uso del llamado submarino, un simulacro de ahogamiento hasta la asfixia, para interrogar a sospechosos de terrorismo, evidencia que el gobierno de Bush aplica el terrorismo de Estado a nivel mundial, como cualquiera de las dictaduras que sembró Estados Unidos en diversos países. La creencia de que un ataque podría ser inminente sería una circunstancia que uno definitivamente querría considerar para aplicar tormento, según dijo Tony Fratto, portavoz de Bush, en la primera quincena de febrero de 2006, aunque no exista ninguna circunstancia atenuante para someter a un ser humano a torturas que afrentan a la humanidad. Su discurso fue pensado para justificar este crimen de lesa humanidad aludiendo a las necesidades de la supuesta lucha contra el terrorismo. Esta fue la tesis de la ultraderecha israelí para convencer al pueblo de Israel que aceptara la tortura y así supuestamente evitar actos de terrorismo. Y fue también la tesis nazi aplicada para el Holocausto. Esto es solo un trabajo de sistematización sobre una situación que pone al mundo ante la necesidad de demandar a nivel de pueblos, organizaciones, parlamentos, gobiernos, que Estados Unidos y sus socios deben cesar con su política de terrorismo de Estado mundial, que en lo que va de este siglo ha dejado más de 1,500,000 de muertos, miles de torturados y discapacitados, millones de refugiados internos y externos. Que cese la tortura para siempre y que Guantánamo y sus similares sean desmantelados, ya. Si esto se deja andar un tiempo más, el retorno del nazismo planteado a un nivel aterrorizante convertirá en un infierno al mundo como un espejo temible de lo que hoy es Guantánamo. Así concluía el artículo de Estela Caloni. Te propongo ahora que sigamos compartiendo el material en formato informe de audio al respecto de prisión Guantánamo, la cárcel del ejército y del gobierno estadounidense en territorio cubano, y que puedes encontrar, si te interesa el tema, para seguir interiorizándote, en cualquier página de internet, solo con poner como palabra clave en cualquier buscador el nombre Guantánamo, o metiéndote directamente en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Carlos Taibo es profesor titular de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de más de 20 libros en castellano, en su mayoría relativos a las transiciones en la Europa Central y Oriental contemporánea, entre los cuales se encuentra la Unión Soviética de Gorbachev, las Fuerzas Armadas en la crisis del sistema soviético, la desintegración de Yugoslavia, Guerra en Kosovo, un estudio sobre la ingeniería del odio, Rusia en la era de Putin. Y también ha escrito sobre temas geopolíticos de interés general, como los libros 100 preguntas sobre el nuevo desorden, Guerra entre barbaries, Hacia dónde nos lleva Estados Unidos, en movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista. Es un firme partidario del movimiento antiglobalización, y te propongo que lo escuchemos en una conferencia en Madrid en noviembre del año pasado, pronunciándose al respecto de prisión Guantánamo. También yo, como Roberto, voy a procurar ir más allá de lo que significa simbólica y materialmente Guantánamo, para buscar otras manifestaciones de retroceso de los derechos y de las libertades que creo configuran al final un todo al que debemos prestar atención. La primera de esas manifestaciones es esta que hoy nos ocupa. Solo me interesa subrayar al respecto de ella algo que está expreso. Nos engañaríamos muy mucho si concluyésemos que los problemas en materia de derechos y de libertades son privativos de los Estados Unidos. También en nuestra aparentemente civilizada Unión Europea se revelan quiebras en el Estado de Derecho. En el mes de diciembre del año 2001 se aprobó en el Reino Unido, por ejemplo, una nueva legislación antiterrorista que a los ojos de Amnistía Internacional llevaba camino de abrir el horizonte a una legislación paralela fuera de control. Medidas similares han cobrado cuerpo en Francia, en Alemania la policía puede expulsar a ciudadanos extranjeros en virtud de meras sospechas. La detención preventiva en Grecia puede prolongarse nada menos que durante 18 meses. En la Italia de Berlusconi se llegó a discutir leyes llamadas a permitir nada menos que la comisión de delitos a los servicios de inteligencia y de seguridad. Entre nosotros, en fin, se han ilegalizado fuerzas políticas al tiempo que se han aplicado normativas draconianas a los inmigrantes pobres que llegan hasta nuestras costas. Con este panorama, afirmar que en la Unión Europea no hay problemas en materia de derechos y libertades me parece que es darle la espalda a la realidad. Cuando hablo de estas cosas, suelo echar mano de una reflexión final e intenta apuntar lo que a mi entender es lo principal. Los habitantes de los países ricos, de los países del norte desarrollados somos, no nos engañemos, profundamente insolidarios. Bien sabemos lo que ocurre en todos los órdenes, en los países pobres, a menudo también en la periferia de nuestras ciudades. Pero permanecemos al margen de cualquier inquietud seria al respecto. Tal vez porque eso que ocurre, las más de las veces, se revela muy lejos de donde estamos. No nos afecta materialmente. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que lo que estás escuchando es el capítulo número 30 de Atrapados en Libertad en AM530 en La Voz de las Madres y también por www.radioeter.com.ar, allí en repeticiones del ciclo. Y hoy nos estamos refiriendo a la cárcel oscura y secreta que el gobierno estadounidense y el ejército norteamericano mantienen en territorio cubano, en la bahía de Guantánamo, y el carácter de secreta se lo debe no a su constitución física o a su ubicación geográfica, ya que es de público conocimiento, sino al tratamiento que los prisioneros reciben dentro de ella. Adolfo Pérez Esquivel, no hace falta que te lo presente, ya sabes quién es, el Premio Nobel de la Paz de 1980. Lo que sí puedo hacer es recomendarte su página, que es www.adolfoperezesquivel.com.ar, a donde te puedes sumar a las acciones de la Comisión por la Memoria o el llamamiento para premios Nobel, a la labor por la paz en América Latina y el mundo, y a la aldea por los niños, entre otras cuestiones. Pérez Esquivel es uno de los luchadores por los derechos humanos más reconocidos del mundo entero. Y ahora te propongo que lo escuchemos al respecto de los temas que hoy nos convocan, entre ellos prisión Guantánamo, en Atrapados en Libertad, en AM530. Estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo dónde le encontraba los temas para escribir. Y él dijo que era muy simple, escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante, se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faisanes. Y entonces les preguntó, dice, los he reunido para hacerles una pregunta. ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir, yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo, un momento, Está eso fuera de toda discusión. Ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? Adolfo Pérez Esquivel. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. 3 horas y media de viaje en un pequeño bimotor separan a Miami de Guantánamo, con un enorme rodeo para no violar al espacio aéreo de Cuba, que se opone al mantenimiento de la base norteamericana en el sur de la isla. Los escasos visitantes de Guantánamo tenemos prohibido filmar vistas aéreas de la base, de sus radares e incluso del personal militar que cruza en el ferry desde el aeropuerto al otro lado de la bahía, donde se encuentra la cárcel sin derechos para prisioneros de la llamada guerra contra el terrorismo. Durante 6 años han pasado por ella cerca de 800 detenidos ilegales de 40 nacionalidades diferentes, de los cuales 285 todavía permanecen en sus celdas. Los periodistas recibimos instrucciones militares precisas de lo que no podremos hacer ni retratar, y deberemos someternos a la censura de un funcionario del Pentágono que borrará de nuestra cámara cuantas imágenes no resulten de su agrado. Son las humillantes reglas del juego para rodar en el interior de la cárcel. La visita a Guantánamo comienza en las instalaciones ya en desuso de lo que fue el primer centro de prisioneros, cuyas viejas jaulas de hombres se encuentran semiocultas por la maleza al pie de unas desvencijadas torretas de vigilancia. Los primeros prisioneros que llegaron a Guantánamo fueron traídos aquí, al denominado Campo de Rayos X, en unas condiciones extremadamente precarias. 6 años después, con unas instalaciones completamente modernizadas y renovadas, la prisión de Guantánamo continúa siendo un agujero negro en el sistema jurídico internacional, un lugar donde se ignoran y atropellan sistemáticamente los derechos más elementales, un lugar cuyo cierre han reclamado insistente e inútilmente desde las Naciones Unidas al Parlamento Europeo, pasando por prácticamente todas las organizaciones humanitarias internacionales. Inaugurado el 11 de enero de 2002, el campo de rayos X solo se utilizó durante 3 meses, pero su imagen siniestra ha permanecido en la memoria colectiva. En las celdas originales no había orificio alguno, a diferencia de las actuales del campo Delta, donde verán ustedes que hay 2 orificios en la puerta para meter la comida. Pero aquí no los tenían, así que para repartir la comida y el agua, los guardianes siempre tenían que abrir las puertas de las celdas. Y eso causaba conflictos, porque cuando lo hacían, los detenidos les atacaban. Tampoco había baños ni servicios dentro de las celdas. A cada detenido se le daban 2 cubos, uno con agua limpia y el otro para ser utilizado para las evacuaciones. Así que cada vez que un guardián se acercaba, el detenido podía arrojar contra él cualquier cosa, como heces, orines o lo que fuera. Sin embargo, esta clase de celdas, a diferencia de las actuales, permitía que los detenidos se comunicaran entre ellos. La seguridad se incrementó en el denominado Campo Delta 4, un recinto igual de inhumano que el anterior, pero mucho más funcional desde el punto de vista carcelario. Es la más antigua de las instalaciones en funcionamiento y conserva la vieja estética de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Sobre sus rejas, el lema de la prisión proclama el honor de luchar por la libertad. Al cruzar sus puertas, nos reiteran la prohibición de establecer la mínima comunicación con los prisioneros. Solo podremos filmarlos de lejos, como cuerpos anónimos, sin rostro ni voz. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Los Estados Unidos deben retirarse de Guantánamo ahora. El campo Delta 4 pretende ser la cara amable de Guantánamo. Aquí los prisioneros más dóciles, poco más de una veintena, pueden mezclarse con sus compañeros, lavar y tender sus ropas y hacer ejercicio al aire libre durante 2 horas diarias. El uniforme blanco se usa para los detenidos del campamento 4, los cuales son los que siguen las reglas, no asaltan a los guardias y, como dije, son bien, cooperan demasiado. Si tú cooperas bastante y caes en el campamento 4, tienes más incentivos que los demás. Una serie de privilegios. Exacto, el cual tú puedes estar junto con todos tus hermanos, jugar baloncesto, voleibol, fútbol, ping pong, pueden hacer ejercicio, pueden correr alrededor de esta área. ¿Dónde pueden rezar? Ellos, la mayoría de las veces, siempre están rezando debajo del techo de su área. Todos salen afuera, están en su alfombra y rezan. Convertidos en fantasmas sin identidad, los presos miran a la cámara con curiosidad. Tras largos años de cautiverio, muchos de ellos esperan que algún estado los acoja para ser puestos en libertad sin cargos. La Cruz Roja se opone a que algunos sean entregados a sus países de origen por temor a que sean torturados o asesinados. Entre los privilegios del campo Delta 4 figura la posibilidad de encontrar en el tablón de anuncios algunas noticias del mundo árabe. Colgado junto a ellas, el artículo 3 de la Convención de Ginebra resulta una amarga ironía, destinado más a nuestra cámara que a los ojos de unos prisioneros para quienes no significa nada. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Nos vamos despidiendo, vamos cerrando el capítulo número 30, Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Para que no te olvides de nosotros, te recuerdo que el programa lo hacemos con Sebastián Gómez en los controles, tocando todos los botones para que esto salga prolijo, con Martín Novoa y José Castillo en las locuciones. Trabajamos junto a Ana La Mónica y Hernán Palmiciano en la producción, y mi nombre es Leo Vázquez. Las dedicatorias del programa son para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y los agradecimientos, como siempre, para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri, para toda la radio, la M530, la primera a la izquierda, La Voz de las Madres.